Cristo vive. Hoy celebramos con gozo al Dios Todopoderoso, al Creador de la tierra y Dador de todo bien, al que vino hasta nosotros y murió en una cruz, que ha vencido a las tinieblas y a la muerte destruyó. Cristo vive, celebremos y esperemos su gran don. Santo Espíritu Divino, venga a nuestro corazón. Hoy celebramos testigos al Dios de la salvación, que da vida y esperanza y se goce en el perdón. Con palmas y con panderos entonamos la canción, celebrando al Dios viviente, danza nuestro corazón. Cristo vive, celebremos y esperemos su gran don. Santo Espíritu Divino, venga a nuestro corazón.